Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas, la tensa relación entre los sindicatos y el alfonsinismo, con Juan Pedro Mazzano. Seguramente a lo largo de la conversación de Juan, vamos a ir atravesando distintas estaciones que bien se pueden denominar ley Mucci o un nuevo pacto social o qué significa en la dimensión gremial, sindical o la que corresponde al movimiento obrero el tramo inmediatamente después, el 10 de diciembre de 1983. Pero a veces, así arrancamos estas conversaciones, estableciendo una especie de estado del arte, cual si estuvieras imaginando que esta conversación es un proyecto de tesis o, más atrás en el tiempo, una monografía. Y en este sentido, el estado del arte del movimiento gremial o del movimiento obrero a diciembre de 1983, ¿cómo pintaba? Bueno, mira, primero para pintar un panorama de cómo era la situación del sindicalismo argentino hacia el fin de la dictadura, tenemos que tener en cuenta cómo había sido la política sindical de la dictadura. Y la política sindical de la dictadura fue claramente antiobrera, desde muchos puntos de vista. Juan Pedro Mazzano, licenciado en Sociología. Por la persecución y represión mediante el terrorismo de Estado, por los efectos de la política económica, tanto en el empleo como en el salario, en las condiciones de vida. Y además porque todo eso fue acompañado por la intervención de los sindicatos más importantes, por la prohibición de la CGT, por la intervención de las obras sociales y por la modificación de la legislación laboral que existía. Entonces vos, si mirás en un panorama así amplio el sindicalismo, el movimiento sindical, la situación sindical de los 70 y la de los 80, lo primero que ves es un golpe muy fuerte, la disminución muy fuerte de los sectores más radicalizados y combativos que tenían como horizonte político la transformación social, eso en los 80 está muy disminuido en comparación con los 70, uh-huh. Y muchos gremios en situación totalmente irregular. ¿Por qué? Porque muchos fueron intervenidos, sus obras sociales eran intervenidas, algunas conducciones fueron prorrogadas en sus mandatos, pero muchas otras fueron directamente desplazadas. Entonces, en el momento de la salida, digamos, de la crisis, de la última dictadura militar, la situación del movimiento obrero era bastante irregular. El movimiento obrero fue uno de los sectores más perseguidos durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. El régimen terrorista buscó disciplinar a los sindicatos y eliminó todos los derechos laborales que habían sido conquistados hasta ese momento. A partir de 1976 se suspendieron las paritarias y los aumentos de salarios eran notificados a partir de decretos. También se prohibió el derecho a huelga y se modificó la ley de contrato de trabajo. Los empresarios tuvieron un rol importante en la persecución y la desaparición de las trabajadoras y los trabajadores de sus fábricas y domicilios. En aquel momento entregaban listados de quienes formaban parte del gremio o de las comisiones internas o facilitaban espacios y vehículos para realizar los operativos represivos. Esto sucedió en diferentes provincias del país. Si hay que poner en ese contexto un subtítulo, y si bien ya se sobreentiende cuál fue el Estado durante el terrorismo de Estado, la relación Estado, Estado Nacional y sindicatos, ¿cómo la imaginaba Raúl Alfonsín? Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta una cuestión, ¿no? El sindicalismo en el momento de las elecciones sindicales era la conducción del peronismo y por lo tanto era el principal opositor en las elecciones de Alfonsín, ¿no? Uh-huh. Era la conducción efectiva del peronismo porque la presidenta del peronismo estaba en España, Isabel, y el vicepresidente primero del partido era Lorenzo Miguel, líder de la UOM. Por lo tanto, en términos efectivos y por el peso que tenía el sindicalismo al interior del movimiento obrero, la conducción del partido la tenían, es el sector ortodoxo, por así decirlo, del sindicalismo. Y había puesto varios puntos dentro de la conformación de la campaña electoral del 83, entre otros, buena parte de los candidatos y algunos puntos centrales del programa. Hacia el final de la dictadura, en el momento de la crisis de la dictadura, empieza un proceso de normalización de esos sindicatos. El resultado de esos procesos de normalización de sindicatos era que en muchas ocasiones ganaba el sector ortodoxo del sindicalismo. Juan Pedro Mazzano. Al mismo tiempo, el candidato del peronismo, se dio un fuerte debate con respecto al problema de la autoamnistía que se habían dado los militares con respecto a los crímenes de lesa humanidad. El candidato del peronismo, para hacerla corta, que era Italo Luderi y que tenía una vinculación directa con el sector ligado a Lorenzo Miguel, proponía que no se podía hacer demasiado con la autoamnistía, más allá de que se considerara si fuera inconstitucional o no. En cambio, el alfonsinismo se pronunció inmediatamente de manera contraria a la autoamnistía. Entonces, en el marco en el cual se daban las normalizaciones sindicales durante el final de la dictadura, que daban ganadores en muchas ocasiones al sector ortodoxo, y al mismo tiempo el candidato de la ortodoxia, por así decirlo, planteaba esta situación con respecto a la autoamnistía, Alfonsín en ese marco planteó la denuncia de un pacto militar sindical. Ese pacto militar sindical implicaría que los militares estaban otorgándole a esa conducción las posiciones de poder en los sindicatos, en ese proceso de normalización, a cambio de la impunidad. Más allá de que Alfonsín tuviera o no pruebas de que ese pacto fuera real o no, era verdaderamente convincente en ese momento. El 22 de septiembre de 1983 se promulgó la Ley 22.924 de Pacificación Nacional, más conocida como Ley de Autoamnistía. Por ese entonces, el régimen militar continuaba en el manejo del poder estatal y faltaba poco más de un mes para que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales. Esta Ley de Autoamnistía declaraba extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden asimismo a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, investigadores, cómplices o encubridores, y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos. Fragmento del artículo 1 de la Ley 22.924 de Pacificación Nacional, publicada en 1983. Y yo creo que tuvo un impacto muy, muy fuerte en las elecciones. Recordemos, es la primera elección que pierde el peronismo en elecciones libres y sin proscripción, comandados en este caso por el movimiento sindical y con el líder histórico, digamos, que había fallecido en la década anterior. Se los conoció a los sindicalistas que conducían el partido en esos años como los mariscales de la derrota. Esta es la culminación de una gira larga. Raúl Alfonsín. Hemos recorrido toda la República dando nuestro mensaje y recibiendo también el mensaje del pueblo argentino. Y en todas partes hemos afirmado la necesidad de levantar banderas de unión nacional y de iniciar una marcha juntos. Y quiero reiterarlo hoy aquí, en el monumento a la bandera, una marcha en la que todos vamos enarbolando nuestras propias banderas partidarias. Entonces, Alfonsín, cuando asume el gobierno, en la primera semana de gobierno, presenta un proyecto muy particular de normalización de los sindicatos, que es la conocida Ley Mucci, que tenía como diagnóstico, en sus basamentos, bueno, si la democracia ha triunfado sobre el autoritarismo en las elecciones, también debe ocurrir lo mismo con respecto al autoritarismo al interior del movimiento sindical. Y se identificaba al autoritarismo al interior del movimiento sindical con el sector ortodoxo del peronismo, que había conducido al partido peronista en las elecciones del 83, pero también había formado parte de el gobierno de Perón, Stiri y Isabel, digamos, durante los 70, o sea que era igualado a el caos, la conflictividad política, etcétera, etcétera, en los años 70. Pensemos en la situación política de los 80 y cómo se miraba retrospectivamente a los 70. Bueno, eso tenía un cierto peso. La ley Mucci muchas veces es interpretada como, en el sentido común, sigue estando presente eso en el sentido común, como la ley sindical o el proyecto sindical de Alfonsín. Eso es un error. La ley Mucci era un reglamento electoral para utilizar una única vez para normalizar los sindicatos que estaban en situación irregular por las intervenciones que habían ocurrido durante la dictadura militar. La ley Mucci, como se llama así por el primer ministro de Trabajo de Alfonsín, Antonio Mucci, un sindicalista gráfico de Avellaneda, radical, tenía una serie de características, tenía una serie de cláusulas democratizantes sobre participación, sobre lo que se solicitaba a los candidatos y a las listas para poder presentarse. Pero el quid de la cuestión, el centro de la ley Mucci, era quién tenía el control del proceso electoral. Y justamente lo que proponía el proyecto es que el control del proceso electoral lo tuviera la justicia electoral y el Ministerio de Trabajo con capacidad de intervenir sindical. Juan Pedro Massano, doctor en historia. El sindicalismo venía bastante dividido entre distintas fracciones, algunas habían surgido durante la dictadura, otras previamente. Pero frente a esta situación, inmediatamente empezaron a deponer sus diferencias, digamos, y se opusieron a la ley. Pero volviendo a tu pregunta, digamos, la visión que tenía Alfonsín con respecto al sindicalismo era que primero había que normalizarlo. El resultado de esa normalización esperado por el alfonsinismo era debía haber un retroceso de los sectores más tradicionales y más ortodoxos del peronismo como corolario de la propia derrota electoral que había tenido por primera vez el peronismo. Y una vez normalizados los sindicatos y una vez rearmadas las relaciones de fuerzas al interior del movimiento sindical, empezar a pensar, a negociar, a proponer y finalmente sancionar toda una batería de legislación sindical, las leyes sindicales alfonsinistas, que reconstruirían esa relación entre Estado y movimiento sindical. Recordemos, la dictadura militar había modificado la gran mayoría de las leyes sindicales, sobre todo las más importantes. La negociación colectiva estaba suspendida, no había paritarias, ¿no? Aumentos salariales se daban por decreto. La ley de asociaciones profesionales había sido modificada y sancionada una nueva que prohibía la CGT, entre otras cuestiones, intervenía las obras sociales, cambiaba el modelo sindical, permitía las negociaciones por empresa en vez de las negociaciones centralizadas del modelo tradicional de negociación colectiva, se habían intervenido las obras sociales, se había sancionado una nueva ley de obras sociales, o sea, bueno, y se había modificado sustancialmente la ley de contrato de trabajo. Entre otras cuestiones, hay otras minucias distintas, pero se había modificado radicalmente la manera formal, legal, de relación de los sindicatos con el Estado. Todo el mundo tiene que bailar con la mafia. Los 28 millones de habitantes de este país estamos bailando con la mafia, pero entre todas las vamos a poner linda. Antonio Mussi. Yo creo que en la medida en que mancomunemos los esfuerzos, sin sectarismo, sin egoísmo de ninguna naturaleza, este país se tiene que recuperar. Yo he recorrido el país, he recorrido las 20 provincias y me he dado cuenta que potencialmente somos un país poderoso, rico. Solamente está así por la ceguera, por la miopía y por el egoísmo de algunos gobernantes. En ese contexto hay un elemento que vamos, antes de retomar la ley Mucci y lo que significó su primer momento a cargo de ese ministro llamado Antonio Mucci y lo que en cuanto a política luego va a significar el ministerio a cargo de Juan Manuel Casella, me parece que sería interesante, si bien no es nuevo ese estado de cosas, porque en la historia de la propia CGT hubo siempre líneas presentes en su interna, ¿qué significaba esa división entre la CGT Brasil y la CGT Asopardo, que van a tener un proceso de reunificación precisamente dado durante el alfonsinismo, o por lo menos los tres primeros años del alfonsinismo? Como habíamos dicho hace un ratito, la CGT había sido prohibida por la dictadura militar al principio, entonces hacia el final de la dictadura el sindicalismo argentino estaba organizado alrededor de dos CGTs informales. Como bien dijiste vos, CGT Brasil y CGT Asopardo. Los nombres vienen de las calles donde se ubicaban las sedes en el barrio de Constitución y Monserrat, en Capital Federal. En la sede, en la CGT Asopardo se organizaban una serie de nucleamientos. Cuando hablamos de nucleamientos hablamos de agrupaciones de conducciones sindicales organizadas alrededor de cuestiones políticas, ideológicas y estratégicas, sobre todo de coyuntura, aunque algunas de más largo plazo. Como decía entonces, en la CGT Asopardo estaban determinados nucleamientos como Gestión y Trabajo, los 20, los Independientes. Juan Pedro Mazzano. Estos nombres hablan sobre todo de nucleamientos de dirigentes sindicales cuya estrategia era de un sindicalismo más profesionalista, más dedicado no a un rol político del sindicalismo argentino, al interior del movimiento obrero, si bien eran peronistas, sino a un sindicalismo más ligado a las negociaciones en los ministerios, a la cuestión de la gestión. Bueno, el nombre del nucleamiento Gestión y Trabajo es bastante ilustrativo del tema. Conducciones, por ejemplo, como las de Triaca en Plástico, Cavalieri en Comercio, esos son los sindicalistas que estaban en ese sector. Creo que la Argentina tiene una responsabilidad o tiene una necesidad de abrirse al mundo e ir transmitiendo este cambio profundo que la sociedad en su conjunto y principalmente el movimiento obrero está realizando. Jorge Triaca. Porque ha sido el movimiento obrero argentino quizás el blanco preferente de las críticas que en determinados momentos o en el pasado reciente se han abatido sobre él con respecto a las posibilidades de un cambio en materia económica, en materia social y en materia política en Argentina. En la CGT Brasil, que fue bastante más combativa con respecto a la dictadura militar, sobre todo en los últimos años, había otros nucleamientos como la Comisión de los 25, que había nacido en el 77 durante la dictadura, sobre todo segundas líneas que habían tomado la posta, digamos, del sindicalismo cuando habían sido desplazados las primeras líneas en los primeros años de mayor persecución a las conducciones sindicales, y las famosas 62 organizaciones que se habían constituido como tales, como representación del movimiento sindical peronista ya por el 57, pero que se habían vuelto, digamos, la representación del bandorismo, del sector ortodoxo del peronismo. Después había otros nucleamientos por fuera de esas dos CGT, mucho más chicos, ligados a posiciones radicales, posiciones de izquierda, peronistas, pero que estaban peleados con estas otras conducciones, pero que tenían menor peso. Juan Pedro Mazzano, becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En fin, hacia el final de la dictadura, estas dos CGTs informales, digamos, son las que digamos, representan la mayoría del sindicalismo, y tenemos una más cercana a la negociación con la dictadura, que impulsa menos la conflictividad, y la CGT Brasil, o como se la conoció en los últimos años de la dictadura, CGT de la República Argentina, que era la que impulsaba mayormente la conflictividad, los últimos paros nacionales, las movilizaciones a San Cayetano, etcétera, etcétera. De ahí podemos ver liderazgos como Borda, como Baldini, como el propio Lorenzo Miguel cuando retorna a la UOM, digamos, liderazgos fuertes con una tradición absolutamente distinta. Justamente esas dos CGTs, con esas diferencias profundas que tenían para la coyuntura de la dictadura militar frente a la iniciativa de la ley Mucci, se reunifican en un proceso bastante rápido en términos de la unificación real, digamos, porque para fines de enero del 84 la unificación ya se da con un gobierno colegiado, un secretariado general colegiado, dos representantes para la CGT Azopardo, si no recuerdo mal, Baldassini y Tiaca, y dos para la CGT Brasil, Ubaldini y Borda. Eso ya es fines de enero del 84, es decir, un mes después de que se presentó el proyecto de la ley Mucci y un mes antes de que el proyecto finalmente fracasara. El sindicalismo en general y el peronista en particular se encontraba fuertemente dividido en distintos nucleamientos que expresaban, sobre todo, los distintos tipos de relaciones que los sindicatos habían tenido con el Estado y con la última dictadura. La esperanza del gobierno era que a partir de la normalización propuesta, un arco sindical comprendido por gremialistas radicales, socialistas, independientes y peronistas, desde combativos hasta colaboracionistas, que se mostraron cercanos a la iniciativa y al diálogo, se convirtieran en la nueva conducción del movimiento obrero, o de no ser posible, accedieran a las conducciones de los sindicatos mediante la representación de las minorías en los mismos. El resultado de la experiencia fue una estrepitosa derrota del proyecto y la convergencia de dos de los grandes grupos en que estaba dividido el sindicalismo peronista en la flamante CGT reunificada. Asimismo, los sectores colaboracionistas denunciados como parte del pacto militar sindical durante la campaña electoral fueron relegitimados socialmente, ya sea apoyando al radicalismo o realineándose con los sectores que resistieron a la política económica de la dictadura y convirtiéndose ahora en la principal oposición al gobierno. La tragedia de 1956 se recapitula ahora, como se sabe, como farsa. Fragmento de la tesis titulada Reorganización del movimiento obrero sindicalizado en la postdictadura argentina. El caso de la ley Mucci, escrita por Juan Pedro Mazzano en 2012. Ahora bien, la CGT había sido intervenida y el proceso de normalización final recién llega en fines de 1986. O sea que el proceso formal de normalización, unificación en una conducción de un solo secretario general que terminó siendo Baldini, eso fue, como bien vos decías, un proceso un poquito más largo. Ahora, que las dos CGTs dejen de existir y pasen a unificarse, eso es casi inmediato, digamos. Fines de enero del 84 ya está hecho. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Hoy, la tensa relación entre los sindicatos y el alfonsinismo, con Juan Pedro Mazzano. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria,